estamos ensayando el octavo pecado capital. En el síndrome de las palabras. Radiofonía independiente. En el síndrome de las palabras. Ser libre de una buena vez por todas y resolver algún que otro misterio al cruzar el umbral, sin tumba por hogar ni epitafio alguno, sin rituales, sin miedo, sin memoria, irse sin dramas, así, sin la intención de querer volver siendo un fantasma, sin propiedad absoluta, es decir, ni con mis huesos, sin el gusto de volver a dar la patada invisible, irse sin rencor y sin pena irse, como se fue el deseo, la necesidad y las ganas. En un mágico acto transmutar, sin adelantarse a los acontecimientos. Y sí, cuando la vida lo decida, abandonarse. No estar para esta incertidumbre de mi carne, del eterno para qué. Luego de haber coqueteado tanto con el fin del mundo, con el dolor propio y el ajeno, con las lágrimas, con Dios, con todo lo poco que tanto amé y con todo lo mucho que hubiese matado con odio. No estar, cosmonautear galaxias, novenos sentidos ortodoxos, desinflar todo lo inflado en esta vida, recuperar la soledad, el útero, el camino infinito, la psicodélica conexión al todo y el silencio. Haber desaparecido desde un día y para siempre, llevarme escondida bajo el ala del alma, solamente una canción.